watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde, diligencias. Son las 5:30 y como cada martes, estamos en antena. Somos Álvaro, Teresa, Tamara y un servidor. Cada semana vamos superándonos con los invitados, pero esta vez creo que hemos llegado al tope, porque está al teléfono con nosotros Belén Gopegui. En breves, entrará en directo. Haremos una entrevista a Belén sobre su trayectoria literaria y nos centraremos en tres libros en concretos, que luego os diremos, no seáis impacientes. Haremos un recorrido musical por sus libros, especialmente Deseo de ser punk. Pondremos buena música. Aquí cuidamos mejor vuestros oídos que las empresas de audífonos. Lo digo de esta manera porque aquí no podemos hacer publicidad, ni tampoco queremos. Esperamos que os guste mucho el trabajo y que aprendáis. Es nuestro trabajo y nuestro propósito. Es una maravilla trabajar cuando la recompensa es un bien palpable o no para el resto de personas. Como ya sabéis, somos @diligencia en radio, diligencia radio en Twitter y la diligencia en Facebook. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Belén, nos lo escribís por Twitter y nosotros la reproducimos. Empezamos. ¿Habéis escuchado We'll Live and Die in These Towns del grupo de indie rock británico The Enemy? Y bueno, esta es una de las muchas canciones que aparecen en el libro Deseo de ser punk de Belén Gopegui, nuestra invitada de hoy, porque es un libro en el que la música tiene un papel importantísimo y por eso hemos querido hacer una selección de las canciones que aparecen en este libro y hacer como una especie de recorrido musical por el libro, que nosotros creemos que es bastante interesante. Y nada, pues eso, que la invitada de hoy es Belén Gopegui, y como ya todos sabéis, estamos muy emocionados porque la podemos tener aquí. Belén Gopegui, bueno, tuvimos la suerte hace un año de poder contar con ella en un encuentro que tuvimos en la universidad, y bueno, como se puede ver, nos quedamos con ganas de más. Y bueno, queríamos dar las gracias a nuestra profesora Guadalupe Soria por ponernos en contacto con Belén, por su disposición. Esto no estamos haciendo la pelota ni nada. No, para nada. Oye, que ya no lo tenemos de profesora, pero bueno. Igualmente queríamos agradecerle por su amabilidad y, por supuesto, a Belén por atendernos. Porque, bueno, estamos muy agradecidos. Y porque sabemos que da muy pocas entrevistas, sí, y es que tenemos este privilegio. Nos sentimos unos privilegiados. Bueno, Belén Gopegui es una escritora madrileña y la primera novela que publicó ya la publicó con gran éxito. Se llama La escala de los mapas. Por ella recibió los premios Tigre Juan y el Iberoamericano Santiago del Nuevo Extremo. Y desde entonces ha ido publicando bastantes libros, como serían Tocarnos la cara, El lado frío de la almohada, El padre de Blancanieves. Los más recientes, que serían Deseo ser punk, del que ya hemos hablado, Acceso no autorizado y El comité de la noche. Este libro es el nuevo libro de Belén y ha salido a la venta hace nada, en octubre. Lo presentó hace mucho más poco en la librería Tipos Infames, y en esa presentación estuvimos presentes algunos miembros de la diligencia y la verdad es que nos gustó un montón. Y bueno, aparte de las novelas, también ha escrito guiones. Por ejemplo, adaptó al cine su propia novela que se llamaba La conquista del aire y luego le dio el título de Las razones de mis amigos. En la película que la dirigió Gerardo Herrero. Luego también escribió el guión de La suerte dormida y de El principio de Arquímedes. Y aparte de su labor literaria, escribe en diversos medios como Diagonal, donde tiene una columna que se llama El sí de cada no. Y vamos a charlar un poco con ella de estos y muchos otros temas, y sobre todo nos centraremos en sus libros más recientes, es decir, De eso es ser punk, Acceso no autorizado y, por supuesto, El comité de la noche. Bueno, pues del comité de la noche, alguien dijo, y si no lo dijo nadie, lo digo yo, que es un libro donde cada uno de nosotros nos veremos reflejados, por lo menos en algún aspecto nuestro. Es un libro con thriller, con una emocionante trama en la que se ven involucradas organizaciones secretas, oscuros intereses de multinacionales, pero donde bajo de esto viven los más cotidianos sentimientos y situaciones. Querer a esa niña que te enseñó a bailar, cómo sobrevivir, cómo mantener o construir una familia bajo el yugo del paro y la hipoteca. ¿Qué hacer para rebelarse? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Belén Gopegui no nos da las claves mágicas para responder a estas preguntas, pero nos da la esperanza, la oportunidad de confiar en que hay maneras de cambiar las cosas, algo que no vemos a menudo en la literatura actual. Al leer el libro, es probable que te sientas triste o desolada en algún momento, pero al cerrarlo te quedará esa confianza en que detrás de muchas malas noticias hay una persona organizándose con otras que están luchando por cambiarla. I think you feel about some of the things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin. San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. Do you think? think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you. Esta canción que habéis escuchado se llama San Quentin, de Johnny Cash. Y bueno, como podéis haber oído, es en directo. La grabó en directo en la cárcel de San Quentin en el 69 y era un disco que estaba hecho entero en directo en esa cárcel. Y pues trataba de la misma cárcel, o sea, era un tema sobre la cárcel y grabado en la cárcel. Hola, Belén. Sí. ¿Nos oye? Yo os oigo muy bien, perfecto, sí. Perfecto. Vamos a empezar la entrevista basándonos en una cita que tú has escrito en el libro del Comité de la Noche, que es la siguiente. La escritura es lo otro, nunca un resto de las cosas, sino lo que no está. Por eso queríamos preguntarte qué es escribir para ti. Si estás de acuerdo con la definición que has dado aquí. Menuda pregunta para empezar. No es una afirmación que hace un personaje que hay en la novela, que es como un escribiente o un escribidor, ¿no? Y es lo que es para él la escritura, ¿no? Yo coincido en parte con él, pero no completamente, ¿no? O sea, creo que ese personaje tiene como una necesidad de completar mediante la escritura las cosas que faltan, ¿no? En mi caso creo que eso siempre está, también a mí y a cualquier persona que escribe, pero bueno, también hay otra parte que tiene que ver como con la conciencia, ¿no? Con hacerte consciente de lo que sucede a través de la imaginación, ¿no? Y bueno, eso no sería tanto lo que falta, sino lo que está pasando. Pues estuvimos hace 2 semanas o 3 semanas con Daniel Bernabé, no sé si lo conoces. No. Es un escritor que ha escrito su segundo libro. Nos dijo que él no valía para inventarse las cosas que escribía en sus libros y por ello recurría a la realidad. A raíz de esto, en tus primeros libros vemos que te ajustas bastante a la realidad y aunque estos últimos tengan un argumento un poco más ficticio, thriller, sí, más ficticio. Seguimos viendo que tu mirada sigue muy cercana a las cosas que nos tocan. Es una dualidad que nos llama mucho la atención. Que si por una parte estar centrado en la realidad, a pesar de que tenga un argumento muy ficticio. Sí, a mí me interesa la ficción, ¿no? Es lo que siempre he hecho y lo que creo que seguiré haciendo, porque digamos, esa otra corriente que se parece o se denomina autoficción o donde la gente, por así decir, se escribe a sí mismo, o escribe a su familia, o escribe... Yo no me interesa para mí para trabajarla, porque creo que, en mi caso al menos, a lo mejor otras personas sí que lo saben hacer, pero siempre hay una distorsión cuando escribes, y si escribes como distorsionando lo que en teoría es real... Creo que es mucho más difícil saber a qué atenerse, ¿no? Saber a qué atenerse cuando alguien dice, mi madre me llevaba al cine y luego mi madre era malvada y yo no sé cuánto hay de recuerdo, cuánto hay de reconstrucción, cuánto hay de... Y si esto ya afecta pues a zonas de la historia o a lo que sea, me parece preocupante. Ya digo que puede haber alguien que lo haga muy bien, pero creo que es un terreno pantanoso. A mí me gusta la ficción. Otra cosa es que en el campo de la ficción, bueno, pues trate de jugar con los límites de la verosimilitud, ¿no? Y construir una historia también es buscar la intensidad, ¿no? Seguramente no describes, pues eso, como se han hecho algunos experimentos, 17.000 movimientos a lo largo del día para que una página sea realista. No tiene que ver con eso, ¿no? Sino que aquellas cosas que estás con las que estás trabajando no sean falsas. Que si dices que un personaje, yo qué sé, iba a su trabajo y tardaba una hora en llegar, pues no te inventes que se puede llegar en una hora de aquí a Barcelona o a donde sea. Porque esto, pero esto que suena divertido, pues a veces en muchas novelas que pasan por realistas ocurre, ¿no? No ocurre así, pero ocurre, pues bueno, pues que un personaje vive en una casa de no sé cuántos mil metros cuadrados y no te enteras cómo ha conseguido, si esa casa la alquila, si la vende, si se la ha heredado, si la paga con su sueldo, de dónde saca ese sueldo, ¿no? Yo creo que esos datos son importantes. En tu libro, en El Comité de la Noche, hay una parte donde Alex pregunta qué es lo que no se puede decir hoy en día, y das algunos ejemplos como el incesto, el montaje policial, el suicidio obligado, los electrodos en los genitales, los cuerpos desnudos arrojados desde el avión, el machismo acatado por la reina Leticia, bromas con el negacionismo, que Guardiola quiso entrenar a Wanyem, bueno, un millón de cosas. ¿Qué no se puede decir hoy en día? ¿Añadirías algo a...? Bueno, sí, eso lo hice medio en broma, ¿no? Que hay cosas que sí, que seguramente no se pueden decir, y otras, bueno, que era un juego como tantos que se hacen a veces en la red, ¿no? Creo que de todas esas cosas que se dicen ahí, había una que era quizá con la que yo más estaría de acuerdo, que suena un poco complicada, que es algo así como, si no puedo dejar de ser yo, esta no es mi revolución, ¿no? Que suena como extraño, pero por eso, no es que piense que no se puede decir porque esté prohibido decirlo, sino porque decirlo en una frase no significa que se explique ni que se entienda ni siquiera que se alcance el significado, ¿no? Y a veces pues tienes que eso, que contar una historia para decir eso, ¿no? Porque lo dices y bueno, alguien se puede quedar pensando esto que es, y solamente contando una historia donde narres qué significa, en qué momento y por qué dejar de ser una misma, pues a lo mejor se entendería, ¿no? A mí de estas frases me llama la atención la de ¿quién escribirá poesía después de Nagasaki? Es como decir, ¿quién hablará de lo bonito después de todo, de toda la destrucción que ha habido, ¿no? Sí, esa frase también afecta al lema más conocido, que es el de Adorno, ¿no? De quién escribirá poesía después de Auschwitz. Uh-huh. Y bueno, lo que proponía era un poco la dicotomía, ¿no? Que después de Auschwitz todo el mundo está de acuerdo en que aquello fue espantoso y cómo vamos a escribir poemas, pero nadie dijo esto mismo después de la bomba atómica, que es una situación también absolutamente cruel y deliberada e innecesaria y desmedida, ¿no? Entonces, y ambos tienen razón, ¿no? O sea, que siempre está la duda, ¿no? Con todo lo que ocurre, cómo vamos a hacer juegos malabares. Pero por otra parte, por suerte, ¿no? La vida se impone, ¿no? No podemos estar todo el tiempo concentrados en lo oscuro, ¿no? Un rasgo importante del Comité de la Noche es la crudeza. Quiero decir, leerlo te va llenando a veces de tristeza, de desasosiego. Pero, sin embargo, sí que existe la esperanza en muchos momentos. A diferencia de una parte de la literatura actual, como habíamos dicho, que está tan marcada por el nihilismo, por el posmodernismo. ¿Crees que es importante dejar esta sensación al lector? ¿La de la esperanza? Sí. Sí, tengo así reservas con la palabra esperanza porque se me quedó muy grabada siempre una frase de Günter Anders, que él decía, llámese cobardía esta esperanza, ¿no? Cuando ponía en duda, lo que venía a decir es que como sigamos esperanzados no vamos a hacer lo suficiente, porque es tan grave lo que está pasando que la esperanza también es un consuelo, ¿no? Entonces, pero sí que me importa mucho que las novelas den fuerza, por así decir, ¿no? Y en ese sentido, sí que transmitan pues, una mezcla entre esperanza, optimismo y buena, no sé, y voluntad, ¿no? Pero eso, sin que sea una esperanza así lejana, ¿no? Sino más bien, bueno, actuando es posible que esto pueda cambiar, ¿no? Y lo que dices de la crudeza, sí, yo quiero pensar que esa especie de tristeza que hay tiene también algo bueno, ¿no? Que es la intensidad, ¿no? O sea, cuando algo es triste y tienes el filtro de la imaginación, o sea, cuando te pasa algo triste en tu vida, pues la verdad que prefiero que no ocurra en la vida de nadie, ¿no? Pero cuando lo imaginas, creo que es que te permite decir, bueno, entonces, si esto puede llegar a suceder de este modo, ¿cómo podríamos comportarnos para evitarlo en la realidad, ¿no? O sea, que no deja de ser una tristeza imaginaria. Claro. Del comité de la noche, bueno, centrándonos en aspectos un poco más prácticos, está ambientado, la mitad del libro, bueno, más que la mitad, en Bratislava, en Eslovaquia. ¿Qué reto ha sido para ti o qué cosas buenas destacas, y malas también, de ambientarlo en un país lejano, que no sé si lo conocías o no? No, cuando empecé a escribirlo no lo conocía, pero me interesaba por la parte de la verosimilitud, porque cuando Checoslovaquia se dividió en dos, en Chequia sí está autorizada la venta de sangre y en Eslovaquia no. Y me parecía que era muy probable que se diera una situación de presión en este tema allí. Y por otra parte me interesaba mucho que fuera un antiguo país del este, ¿no? Y que fuera, no fuera, digamos, de los más visibilizados, ¿no? Como Polonia, con Solidaridad, o Checoslovaquia, con Václav, no sé qué, que ya, o sea, lo que ahora sería Chequia, ¿no? Que ya hemos oído hablar demasiado, ¿no? Sino los países, por así decir, más modestos, que han seguido su vida. Y nada, conseguir allí para escribir la novela. Y la verdad es que, bueno, me interesó muchísimo. Todos los países del este en general me interesan, porque creo que ellos han podido vivir de otra forma, ¿no? No lo han logrado entero, han visto muchas dificultades, pero bueno, han conocido dos sistemas, ¿no? Mientras que nosotros pues solo hemos conocido uno. Pues sobre esto iba a ir mi próxima pregunta, que es que das una visión muy diferente en este libro a la general que se da en los medios sobre los países del este, de siempre se da un retrato de unos países grises, totalitarios, y aquí, pues, por ejemplo, el personaje de uno en un momento da una visión que admite que, vale, que pueden tener sus defectos los gobiernos anteriores a llegar al capitalismo, pero una visión mucho no, en absoluto tan a la que conocemos. Ahí sí que he tratado de transmitir mi experiencia, ¿no? No de los pocos días que estuve en Eslovaquia, que fueron muy pocos, pero sí de las muchas personas de países del este con las que he hablado, ¿no? Que de Hungría, de Alemania del Este, de lo que ahora se llama Rusia, de Eslovaquia, y muchas, muchas, muchísimas te cuentan eso, que podía haber algunos inconvenientes, pero que había muchísimas ventajas y que muchas ahora las echan de menos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión que seguramente no se trata de elegir entre antes o ahora, sino de construir algo que reúna, bueno, lo que entonces se había logrado y sobre todo algunos criterios que se habían logrado, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ellos deciden que quieren una sociedad sin paro. Luego nosotros podemos llegar y criticar, qué trabajos más ineficientes, tal y cual, pero bueno, cabe preguntarse si es mejor un trabajo ineficiente o 6 millones de parados, ¿no? Y en función de eso, pues decir, bueno, pues ellos han encontrado lo que hay ahora y hay algunas cosas que les gustan más, pero otras muchísimas que no. Pues quizá podamos eso, aprender de esas experiencias y tratar de unir en lo que sea posible, porque no siempre se puede elegir todo, ¿no? El tema del libro es el intento de algunas empresas por legalizar la compraventa de sangre, que es un tema que cuando yo estaba contando sobre este libro, todo el mundo le ha escandalizado mucho y he tenido que recordar que, bueno, según el libro, está legalizada en algunos países como Estados Unidos. Sí. Quiero saber cómo te documentaste para hablar sobre este tema. Durante un tiempo estuvo también legalizada en España y en otros países europeos. Y después se llegó a eso, a que fuera solo por donación, que se consideró como un avance, ¿no? Y sin embargo, en Estados Unidos y en otros países se sigue aceptando, ¿no? Es un tema que en la novela trato de discutir, ¿no? Porque hay personas que te pueden decir, bueno, pero a pesar de todo nosotros estamos comprando plasma que venden otras personas en otros países. O sea que no es que sea un tema tan fácil de decir, bueno, pues esto jamás. Creo que sinceramente es mejor que no se venda y que se done, pero para eso también tiene que haber una cultura de la donación, tiene que haber una sanidad pública fuerte. Por así decir, que la lucha tiene que ser en todos los aspectos, ¿no? Y me documenté primero leyendo y después conocí a una persona que trabajaba en el centro de transfusiones, que me lo enseñó, me estuvo explicando todo y bueno, luego ya pues vas tirando de un contacto, te lleva a otro, haces una pregunta, averiguas y... Por lo tanto, entonces tus libros tienen mucha investigación con otras personas, ¿no? Mucho contacto físico a la hora de realizar tus obras. Siempre que puedo, sí. Cuando yo empecé a escribir novelas no existía internet, ¿no? Entonces el contacto era obligado. O sea, si yo quería ver cómo era una empresa de componentes electrónicos, me tenía que ir a ver una porque no podías meterte en el ordenador y buscar fotos, ¿no? Cuando empezó internet, yo dije, ostras, ahora qué bien, ¿no? Porque, bueno, pues eso, para... Yo qué sé, cualquier cosa. La calle donde vive la vicepresidenta, pues te metes en Google Maps y te la recorres, ¿no? No hace falta que te vayas ahí. Pero aún así, hay una parte física que yo creo que es necesario, ¿no? Que por mucho que tú hayas visto imágenes de bolsas de sangre en la pantalla, ¿no? Bueno, cuando vas y las tienes delante y las ves en tres dimensiones y ves cómo se mueven las bolsas de plaquetas para, ¿sabes? Es distinto a que te lo cuenten, ¿no? Y yo creo que para transmitirlo luego tienes más seguridad y más, bueno, y entran todos los sentidos, por así decirlo. Bueno, Belén, ya pasando al resto de tu obra, no sé si has leído hoy que el diario.es ha publicado un artículo acerca de la devaluación de la novela juvenil. Y bueno, tú has pasado por bastantes géneros, ya lo hemos dicho, ¿no? El thriller, como en tu última novela, o algo totalmente íntimo, como ocurre en El padre de Blancanieves. Aquí, antes de empezar el programa, estamos discutiendo acerca del género de deseo de ser punk. Tú, como autora, ¿dónde lo situarías? No he leído ese artículo y me interesa mucho. ¿Cómo dices que se llama? Devaluación de la novela juvenil. No estoy segura del título, pero vamos, a algo cercano, sí. Bueno, luego me mandáis un enlace, bueno. No lo sé, yo... Es que siempre se dice este tópico de no hay buenas ni malas novelas, o sea, no hay novelas juveniles o no, sino buenas o malas novelas. No estoy del todo de acuerdo con el tópico, ¿no? Porque creo que cuando eliges un personaje de menos de 18 años, por así decir, bueno, pues estás acercándote a un tipo de lectores que no siempre, a los que no siempre llegas y a las que no siempre llegas cuando tratas personajes mayores, ¿no? Yo también he escrito libros para niños y niñas y lo que siempre procuro, porque a mí no me gusta tampoco en la vida real esta imagen de la gente mayor como que se agacha para hablar con los niños y pone vocecitas y quizá con un bebé sí, pero después ya no. Yo creo que a un niño le puedes hablar tranquilamente, ¿no? Lo que no puedes es usar todo el vocabulario y todos los conceptos, ¿no? Entonces, en los libros que he escrito para más pequeños, ¿no? Como para 12, 10, 9 años, pues era consciente de que eran libros para esa edad, pero yo al mismo tiempo pensaba que cualquier persona debería poder leerlos y sentirse interesada. Y de hecho hay amigas y amigos que me dicen, ah, yo a mí el que más me ha gustado todos tus libros es El Balonazo. Y digo, pero ¿cómo puede ser, no? Y entonces, Deseo de ser punk está en la frontera, ¿no? Yo sí que fue un libro que escribí en una parte deliberada porque muchas veces me llamaban profesores de instituto para ir allí a hablar y les ponían a los chavales y a chicas pues un fragmento de lo real, un trozo de La Conquista del Aire, y yo les veía como un poco desesperados, ¿no? Porque me parece que son libros pues demasiado, no sé, demasiado distantes de su circunstancia, ¿no? Entonces, como me ocurrió esta historia de la muerte de un amigo, de los hijos, que algo tenía que ver, y empecé a escribir con ese tono, pues empecé a escribir porque me ocurrió, pero después cuando seguí dije, bueno, pues mira, esta historia sí que podrá servir para cuando vaya a algún instituto, y de hecho sí que noto que sirve. Entonces, pues no sé, novela de instituto, no sé cómo lo llamaría, ¿no? Pero bueno, creo por otra parte también conozco a gente mayor, incluso muy mayor, que le ha gustado el libro, o sea que he intentado por lo menos mantener esa norma, ¿no? Que no sea coto cerrado, sino bueno, es preferentemente para personas de esa edad, pero cualquier persona debería poder entrar en la historia. Bueno, nosotros la charla que diste a Carlos III fue como la que hemos referido antes a lo de Guadalupe. Fue como te conocimos a ti. Bueno, había gente que te conocía, pero fue como llegaste a muchos de nosotros. Y nos dieron a elegir muchos libros tuyos para leer, para documentarnos para la charla. Y de aquí los cuatro elegimos Deseo de ser punk. Luego hemos leído más y eso, pero fue el que más nos llamó la atención, así que... Bueno, pues me alegro. También es normal, es que es muy difícil, bueno, coger, meterte con un libro de 300 y pico páginas con un autor que no conoces. Pues primero tienes que tantear un poco, ¿no? Bueno, en el libro de Deseo de ser punk eres como capaz de retratar a una adolescente de una manera muy realista. Nosotros pues no tenemos muchos más años que la protagonista del libro, así que nos gustaría saber pues cómo fuiste capaz de meterte en la cabeza de Martina, de la protagonista del libro. De tres maneras en realidad. Una es recurriendo a las edades que llevamos siempre dentro, ¿no? Yo pienso que no hay tanto una evolución lineal, ¿no? Sino que se sigue conservando una parte de infancia, otra parte de adolescencia. Cuando creces, ¿no? No es que eso quede atrás, eso se va como añadiendo, ¿no? Por otra parte, acudí también a documentarme con hijos e hijas de amigas que tenían esa edad, pues sobre todo para preguntarles la música que oían, la música que detestaban, e incluso algunas cuestiones de lenguaje, ¿no? Y luego, por otra parte, me ayudó mucho una persona a la que le doy las gracias en el libro, que se llama Román García Alberte, y que él era más joven, no era adolescente, pero bueno, tenía, creo que es de estas personas que mantiene muy viva la llama de la adolescencia dentro, y él fue quien más me enseñó de música, y estoy segura que a través de las conversaciones con él y de los mensajes que nos mandábamos, algo me transmitió también, ¿no? De cómo, de esa pulsión adolescente. Bueno, pues, bueno, la música ya ves que nos ha gustado y la estamos poniendo aquí en el programa. Uh-huh. No sé si te parece bien, pero... Me parece muy, muy bien. Y nada, y me encanta que os llamara la atención el libro de ese ser punk. Bueno, pues, ahora cambiando un poco así de libro, vamos a hablar un pelín de... Bueno, ¿quieres hacer otra pregunta de ser punk? Sí, bueno, yo tenía una pregunta sobre de ser punk, que es... Bueno... ¿Qué papel crees que tienen que tener los jóvenes en el cambio social? Es decir, en el libro Martina propone la creación de unos locales. ¿Tú crees que algo así sería posible que se realizara hoy en día? Claro, la historia se ha ido precipitando mucho, ¿no? Desde que yo escribí el libro, que era un momento todavía como todo estaba latente, ¿no? Pero bastante poco después de que apareciera ya empezaron manifestaciones de los estudiantes, me acuerdo aquellos que les golpearon en Valencia, pero yo lo escribí en un momento donde parecía que estábamos, bueno, es antes del 15M y de todo esto de dormíamos, despertamos, pues una sociedad dormida, ¿no? Y en ese momento sí pensaba que era muy importante esta idea de los locales. Ahora, curiosamente, esta idea se ha ido construyendo, ¿no? Muchos, en aquel momento era un momento de recesión, ¿no? Muchos centros sociales pues los estaban echando a la gente porque había también menos fuerza organizada para defenderlos, ¿no? Ahora hay muchos más. Aún así, yo sigo viendo que sí, que se mantiene estas políticas públicas de, vale, sí, venid aquí de 5 a 7, ¿no? Yo creo que eso es muy diferente, tener tu propio espacio al que puedes acudir a cualquier hora, que tienes que mantener, que hay que limpiar entre todos y hay que cuidar entre todos, que una administración te ceda un local un ratito y se quede ya con la llave, ¿no? Creo que esa experiencia de gestión de un local propio forma políticamente y al menos a mí me sucedió y veo que sigue pasando, ¿no? Y lo que pasa es que hoy hay tantas carencias que a lo mejor pedir locales a lo mejor es más importante o no se puede conseguir justamente solamente eso, ¿no? Hay que conseguirlo todo de golpe. Pero vamos, sí, sigo pensando que sería muy importante. Y bueno, en Deseo de ser punk, al contrario que en otros libros que estamos tratando, no aparece gente mala en concreto. ¿Ha cambiado tu forma de ver la sociedad en el periodo de tiempo que separa las novelas? No, también es lo que quieras contar, ¿no? En Deseo de ser punk, pues sobre todo quería contar esa voz, ¿no? Y un entorno que estaba más bien abatido, no en el sentido de triste, sino de haber sido abatido, ¿no? Por la realidad, ¿no? Un padre que han echado el trabajo, un hermano con problemas. No quería centrarme, por así decir, en quiénes le habían echado, ¿no? Y otras veces, en cambio, pues sí, en otros momentos, porque al final hay una resistencia activa por parte de la clase dominante y a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, bueno, hay otras veces que sí que elijo contar esa oposición, ¿no? Pero no es que haya cambiado. Entonces ya pensaba que había esa resistencia y hoy sigo pensando que hay muchísimas buenas personas por ahí. De hecho, en cada libro también hay como una persona buena así que destaca. ¿Puede ser este el mensaje final de tus libros? No lo sé, claro. Como tiendo a no separar forma y contenido, pues quisiera que el mensaje estuviera en toda la historia, ¿no? Que no se pudiera abstraer. Pero si hubiera que abstraerlo, porque también a veces podemos generalizar, aunque no sea. Hay una frase de lo real que para mí sí que ha sido como el leitmotiv de cada libro, ¿no? Que hay un momento que el coro, porque en ese libro hay un coro que habla al protagonista, ¿no? Le dice: las luchas, las venganzas, solo para que la bondad nos pertenezca, ¿no? Y eso sí que creo que es lo que intento contar, ¿no? Que es importante actuar bien, pero que a veces para actuar bien también hay que cambiar las reglas del juego, porque si te están presionando todos los días y pues al final tú acabas dando un bocinazo a la persona más débil y a quien no querías, pero eso no nos quita la responsabilidad, pero sí que debería empujarnos a eso, a vivir en un mundo donde ser una persona amable no sea algo complicado, ni sea un acto heroico, ni necesites hacer meditación trascendental para estar tranquilo, ¿no? También lo que has dicho de que para obrar bien, que la venganza para la bondad, se ve mucho en el Comité de la Noche también. Quiero decir, la historia de la organización secreta, las reticencias que tiene la protagonista para unirse a ellos, para colaborar, sabiendo, no sé, como que se expone muy bien lo que nos has dicho. Me alegro un montón. Y también, incluso en Acceso No Autorizado, también aparece un poco esa relación. Vamos a decir, te quito tu trastorno. Bueno, pues así ya cambiando un poco al libro de Acceso No Autorizado, así hilando, una pregunta sería, por ejemplo, que Julia y Eduardo, Julia la vicepresidenta y Eduardo el abogado, se conocen por azar, y quizás más Eduardo en la vida de Julia, pero ambos generan nuevas opiniones y nuevas formas de ver la vida en el otro. ¿Qué es el azar y qué papel puede jugar en este libro? Yo en el fondo, pero intento no recordármelo mucho, soy bastante determinista, ¿no? En el sentido de que pienso, bueno, que igual que decían los griegos que tu destino estaba en las estrellas, bueno, pues ellos lo llamaban las estrellas, pero está claro que si cualquiera de nosotros hubiéramos nacido en, no sé, en un país africano con muchas dificultades, o en un país, en un barrio complicado de Pakistán, pues seguramente, o en Gaza, nuestra vida no habría sido igual en absoluto, ¿no? Ni habríamos podido a lo mejor estudiar, ni habríamos podido leer, ni otro montón de cosas, ¿no? Entonces, estas personas que cifran tanto en la voluntad y en el yo digo, bueno, esto viene mucho después, ¿no? Lo primero es aquello con donde caes, ¿no? Y en ese aspecto el azar me parece fundamental, porque es parte de lo que nos constituye, ¿no? O sea, tenemos que reaccionar primero ante el azar, ¿no? Hay un exceso de voluntarismo a veces en pensar en estas personas a que oyes, decir, no, yo es que me he hecho a mí mismo, no, es imposible, no te has hecho a ti mismo, entre otras cosas porque la lengua que hablas ya no la has hecho tú, y es con la que me estás diciendo ahora que te has hecho a ti mismo, que es una frase cargada de ideología y de tradición de la peor, ¿no? Entonces, el azar, eso, me parece que es casi la materia principal de nuestra vida, a partir de la que empezamos a construirnos, ¿no? En el libro también de acceso no autorizado hay quizás una pequeña relación bélica, por decirlo de alguna manera, entre Álvaro y Julia. Pero es por el poder. ¿Qué es para ti la relación del poder? O incluso, a lo mejor, ¿cómo influye el poder en las relaciones entre estos dos personajes? Me encanta lo de relación bélica. Claro, es una relación muy desigual, pero no sé, es curioso porque es una novela que está, en teoría, bueno, jugaba con aquel personaje de María Teresa Fernández de la Vega como referente último, pero para trabajar con él, no para nada, para contar su vida, que no es así ni mucho menos. Y yo cada vez la veo más cerca, esa novela, porque cada vez veo más cerca la idea de que seguimos aún con la fantasía de que llegando al poder vamos a poder cambiarlo todo, ¿no? Y como si el poder fuera un sitio, ¿no? Una montaña o un ministerio, y no, el poder es un verbo, ¿no? Poder es poder hacer las cosas, y para poder hacer las cosas tienes que tener mucho más que un cargo en un gobierno, ¿no? Como le pasaba a la vicepresidenta, que lo tenía, a la de mi novela, digo, lo tenía y no podía hacer lo que quería, ¿no? Entonces, bueno, la relación que hay con la flecha, con este abogado que se mete en su ordenador y habla con ella, es un poco esa, es la de decir, no te midas por lo que haces, sino por lo que quieres hacer y no puedes, ¿no? Esa era un poco la respuesta que esperaba para la siguiente pregunta, que era que si influye la posición social en cuanto a las relaciones personales entre Eduardo y Julia. Sí, yo creo que la relación social influye siempre. Lo que ocurre es que al ser en este caso una relación social mediada por el anonimato y por un ordenador, pues esa relación está más atenuada, ¿no? En el sentido de que seguramente si este personaje se hubiera dirigido a Julia por primera vez en una conferencia y le hubiera dicho sus ideas, pues Julia habría pasado completamente de él, le habría mirado y habría dicho, uff, este es un tío que no es importante, no tiene poder sobre mí, no tiene nada, y no, es de un origen social inferior, además, porque lo noto en el habla y en un montón de cosas, y bueno, le doy una respuestita y me marcho, ¿no? Mientras que al aparecer así, que ella realmente no sabe, no le puede identificar tanto, pues se igualan un poco más, ¿no? Los poderes. Belén, bueno, a la hora de buscar información sobre ti en los medios, en muchos casos se señala que no eres muy, muy afán de las entrevistas, como puede ser la introducción que hace la entrevista que te hizo el diario.com el 28 de octubre. Y bueno, yo la verdad que ahora mismo he quedado sorprendida, no porque de verdad esta entrevista me esté resultando un placer, sino porque me resultas una persona verdaderamente carismática, y espero que no te pueda sonar insolente, pero ¿estás de acuerdo con lo de huir, con lo como te habla el diario.com, que dice directamente que huyes de ellas? Es que todo depende del contexto, ¿no? O sea, a mí me encanta estar con vosotros hablando y con vosotras, y no tengo ningún problema, ¿no? No, pero hay veces que te colocan en un tipo de entrevistas que de alguna forma ya intuyes cómo van a ser, y bueno, yo sobre todo desde que publiqué aquella novela sobre Cuba, la verdad que tuve bastantes experiencias de tergiversaciones y sobre todo en el caso de, porque ahora yo digo lo que digo y ahí está, mientras que cuando tú haces una entrevista hablada y graban una parte, luego la reescriben porque no pueden ponerlo entero, luego titulan y todo se te va yendo de las manos, ¿no? Entonces en esos casos, pues lo que yo le he explicado a este periodista es que yo prefería hacerla por escrito porque no tiene sentido. O sea, yo ahora estoy hablando y esto va a aparecer hablando, pero si yo hablo para que vosotros luego lo transcribáis y lo pongáis, no tiene sentido. Si yo puedo escribir, cuando hace unos años que había que hacerlo por carta y esperar 7 meses, pues a lo mejor no tenía sentido, pero ahora si al final la entrevista va a aparecer escrita, prefiero escribirlo yo y no que me la escriba el periodista. Y bueno, aparte de claro, de tu figura en las entrevistas que das, como has dicho, como entrevistada, también hemos visto que escribes puntualmente en el diario Diagonal. Y bueno, queríamos preguntarte qué tal vives esa faceta de comunicadora. Pues bien, porque durante mucho tiempo tampoco me negaba un poco a escribir periódicamente, porque me parecía que era casi imposible tener algo que decir todas las semanas, ¿no? Y entonces lo bueno de Diagonal es que como es una columna quincenal y la compartimos dos personas, pues es una vez al mes. Entonces a mí me pareció una medida adecuada, ¿no? Además que es una columna corta. Y bueno, y también supongo que ya ha llegado una edad que por lo menos ha ido acumulando más cosas, ¿no? Porque otras veces que he intentado, siendo más joven, escribir así periódicamente, lo he abandonado siempre, porque me pasaba eso, decir, bueno, yo a lo mejor una semana sí tengo que decir, pero la siguiente no. Y ahora, siendo una vez al mes, y también en un momento muy interesante políticamente, ¿no? Pues la verdad que estoy muy contenta, y luego son una gente estupenda, o sea que es un trabajo que me gusta mucho. Y bueno, ya por último, quería preguntarte si cambia mucho la forma de enfrentarse a esa columna mensual, como tú dices, o a la escritura diaria o así más exhaustiva, que es la de una novela o cualquier otro proyecto literario. En lo que es el trato con las palabras, por así decir, yo intento que no cambie, ¿no? O sea, intento ser lo más precisa posible, aunque sea una columna cortísima o aunque sea un texto, un prólogo para un librito editado en Guadalajara y que van a leer 23 personas, me da igual, ¿no? Siempre intento escribir con esa precisión. Luego el ritmo sí que es muy distinto, ¿no? Cuando estás escribiendo una novela hay una parte que es como que te vas cargando, ¿no? Y luego ya, una vez que te has cargado, pues todo va saliendo con más intensidad y todo seguido, ¿no? Entonces no es el mismo ritmo, eso sí. Belén, pues hasta aquí llega nuestra entrevista. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido, vamos... Sí, un placer. Todo un placer y, no sé, íbamos un poco asustados porque ya se puede decir, tú eres una escritora de altura y es la primera vez que nos... No sé, creo que estaremos de acuerdo que, no sé, nos imponías. Pues nada, yo he estado súper a gusto y para nada, o sea, yo creo que siempre lo defiendo, ¿no? O sea, cualquier persona puede leer cualquier texto y muchas de las preguntas que me habéis hecho sobre los textos son 120 veces más interesantes que las que te hace a lo mejor un periodista que tiene que hacer tantas cosas al día, a lo largo del día, que ni siquiera tiene tiempo para concentrarse en los textos, que tampoco a veces es culpa suya, sino de la explotación, pero no tiene nada que ver. Yo, vamos, hay preguntas que me han encantado, o sea, que muchas gracias a vosotros y a vosotras. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Adiós. Hasta luego. Y esta última que hemos puesto se llama Hey Hey My My o Into the Black. del músico canadiense Neil Young. Y bueno, es una canción del año 79. Y ya por último vamos a terminar con una canción que se llama Gimme Danger de Iggy Pop. Y que bueno, es que los que hayáis leído Deseo de Ser Punk sabréis. Lo entenderéis. Sabréis de qué estoy hablando. Y si no, pues leedlo y veréis. O si no escucha, si no escuchas, ya está, que mola mucho. Sí, también, pero que lean el libro. Vamos a despedir, creo. Y ahora sí, sí. Nos despedimos. Son las 6:30. Qué rápido pasa el tiempo cuando notas que lo estás aprovechando. Esta es nuestra hora de finalizar. Aquí morimos, metafóricamente, claro. Pero el martes que viene, a la hora de siempre, renaceremos de nuevo. Porque nosotros somos un fénix que, en vez de renacer de nuestras cenizas, lo hacemos de vuestra presencia y de cada uno de los invitados que vienen a compartir su tiempo. Ole, Diego. Es decir... es decir, su riqueza, porque al final el tiempo es lo único que tenemos. Queremos dar infinitas gracias a Belén por habernos cogido el teléfono y a vosotros por escucharnos. Esperemos que os haya gustado. Bueno, que os haya gustado mucho, que si no quiere decir que solo lo hemos hecho regular. Os recordamos que el martes que viene estaremos a las 5:30 aquí de nuevo con la poetisa Lola Almeida y con Lorena y con Sandra. Teresa no va a venir el próximo programa, entonces tiene sustitutas dobles. Que sí, son, voy a estar muy bien sustituida, creo. Que son Lorena y Sandra, que son dos estudiantes de prácticas que van a hacer una práctica en nuestro programa sobre poesía. Oye, ¿quién te ha dicho que puedes intervenir en mi despedida? No, y después yo soy el jefe aquí. Ah, es verdad, entonces te dejo. Un saludo muy fuerte y un besazo de parte del equipo de la diligencia, que hoy estamos desvergonzados y descontrolados. Una paz. Hasta la semana que viene. Adiós. Stop. This one's called Ellie the Elephant. To Bombay, a travelling circus came